del campo y de la ciudad, un espacio de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Gracias por acompañarnos, bienvenidos una vez más a su espacio madrugador, libertad de expresión en del campo y de la ciudad, gracias a que ustedes semana a semana realizan este ejercicio con sus opiniones, sus comentarios, su participación a través de las líneas telefónicas, del correo electrónico, que son nuestras herramientas para llevar a cabo este proceso comunicativo. Así es que les damos los teléfonos para que participen: 41 55 10 60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar al 01 800 080 10 60, 01 800 080 10 60. Comenzamos con la fecha mexicana. Nos encontramos todavía en Ome Ozomatli, en el día 2 mono, y a partir de las 12 horas de hoy iniciará Yei Malinali, 3 hierba. Estamos en la veintena de Teotleco, que se traduce como la llegada de los elementos generadores de la naturaleza, o los principios generadores de la naturaleza. Y bueno, el año Yei Acatl, 3 carrizo, y este año pues los días inician a las 12 horas. Todavía nos faltan algunas horas para que empiece Yei Malinali. Ese es el día correspondiente con el gregoriano a este jueves 29 de octubre del 2015. El próximo día 2 de noviembre habrá conjunción de Venus. Venus y Marte, nos marca también el calendario, y también es día de velación de ánimas. Es el día de los difuntos, de Todos Santos, en algunos lugares así se le conoce, del Chantolo, en la Huasteca, que ya comenzó desde este mes, principio de mes, en diferentes comunidades se preparan para los altares, las ofrendas, la música, la danza, para recibir a los difuntos. Así se conoce. Es muy peculiar también en cada una de nuestras culturas el concepto de la muerte y estas festividades coloridas, llenas también de una gastronomía regional sabrosísima en las ofrendas, con la música, la danza también, que se tienen estos días. Así es que pues a vivir estos días de muertos. Gracias por acompañarnos. 5:04 a.m. Estamos esperando a varios invitados. Hay casa llena, como siempre. La compañía teatral Tlatemoani sigue presentando la obra de teatro Retorno al Mictlán cada año allá en Xochimilco. Antes han cambiado de sede, lo hacían en medio de los canales, en las trajineras, allá por la isla, por la Laguna del Toro, la isla de las muñecas, que se le conoce también. Sin embargo, bueno, el año pasado la trajeron acercándola al Teatro Coyoacán. Hoy estarán en el Hotel Reforma, en el centro de Xochimilco, y vienen para darnos detalles, brindarnos algunos fragmentos de la obra. También tendremos la presencia de Leticia Esquivel, que tendrá también, con motivo de Día de Muertos, una presentación huasteca allá en el convento de Culhuacán. Nos darán los detalles y la invitación. Alfonso Márquez va a venir desde Texcoco también para darnos a conocer un mensaje. Y bueno, en fin, tenemos casa llena, como decimos aquí, y lo más importante, la participación de usted. Así es que lo invitamos, la invitamos a que nos llame, que participe y sigamos haciendo juntos este programa, manteniéndolo de esta forma en esta noble y muy leal Radio Educación. Vamos a escuchar del disco Música dedicada a la muerte, Eterno Retorno, la festividad indígena dedicada a los muertos, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, proclamación de la UNESCO en 2003, un disco puro vinuet y para los difuntos, música de velación de cruz, Angelitos y Chantolo en la Huasteca. También más adelante traemos por ahí las décimas a la muerte de Rafa Mendoza, que por cierto se va a presentar el 17 de noviembre en el Teatro de la Ciudad. En fin, hay está variadita esta radio revista el día de hoy, así es que quédense con nosotros. Si bien la muerte es un acontecimiento natural en la vida de los seres humanos, cuando se trata de un ser querido representa, la más de las veces, un hecho profundamente doloroso para los que le sobreviven. Asimismo, para muchas culturas, la muerte de una persona viene a alterar el orden del universo. La disolución se sobrepone a la cohesión. Por lo tanto, es necesario restituir el orden y para ello se crean diversas estrategias rituales. La música frecuentemente acompaña a estas últimas. Y para los muertitos, Puro Vinuet es el primer título de la colección discográfica Eterno Retorno, que la Dirección General de Culturas Populares ha producido con el fin de apoyar y difundir una parte de la gran diversidad de expresiones musicales que en torno a la muerte tienen los pueblos originarios de México. En este fonograma se presentan grabaciones de campo de vinuets, o vinuetes también es correcto pronunciarlo así, realizadas en dos comunidades nahuas de la Huasteca Potosina, municipio de Tamazunchale, Chilocuil, y el Banco de San Francisco. De la música que se practica en ambas, el vinuet es un género asociado con el culto a los difuntos por su empleo en los rituales de velación de cruz, angelitos y chantolo. Los ejemplos que aquí se incluyen fueron interpretados por el trío Los Seguidores de la Huasteca, integrado por Maurilio Hernández, Juan Peña y Joaquín Morales, quienes habitan en Chilocuil y desde hace varios años han realizado una importante labor para difundir sus tradiciones. De igual modo, la información contenida en las notas que acompañan este disco son producto de la sabiduría de estos músicos, así como de la generosidad de varias personas que no dudaron en compartir su conocimiento. Felipe Hernández, Agustina Nicanor, que en paz descanse, Victoria Rubio, Antonio Rubio, Bonifacio Rubio, Daría Hernández, Juana Hernández, Rosalino Martínez, además del señor Maximino Antonio y su familia, habitantes de El Banco de San Francisco, con diferentes aportaciones, todos ellos son los creadores también de este fonograma, de este disco que hoy compartiremos con ustedes aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y bueno, la realización de nuestro buen amigo Fernando Híjar, la coordinación general de Aurora Oliva, la investigación de textos y selección musical, fotografías de Lisette Alegre, la grabación de Gonzalo Camacho, Jessica Quintero hizo las ilustraciones electrónicas. En fin, pues este disco fue producido en 2007 y queremos compartirlo con ustedes. Vamos con el primer vinuet o vinuete, que se titula La Llegada, la 5:09. 5 de la mañana con 12 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos el día de hoy en vivo, en directo, para que ustedes participen. Llámenos al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Ayer el programa fue grabado con música variadita que dejó Marco Antonio Díaz León, de Días de Difuntos, de diversas partes de nuestro país. Nos han estado solicitando este material incluso por allí, y bueno, el día de hoy estamos en vivo, en directo, para que usted haga el programa a través de nuestras líneas telefónicas. Llámenos con toda confianza. Está Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez pendiente de sus telefonemas. Ángeles Hernández también realiza la asistencia de producción. En los controles técnicos está nuestro compañero Raúl Núñez también. Ángeles Hernández, por favor, las llamadas. Es cierto. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono también los saludo y les doy más datos acerca de los vinuets en el itinerario de los muertos, de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Chilocuil es una comunidad náhuatl de la Huasteca Potosina, enclavada en la sierra al sureste del municipio de Tamazunchale. Sus habitantes tienen la noción de que las personas, al morir, se transforman en entidades sagradas que pueden causar tanto bienestar como daño a un individuo, una familia o una comunidad entera. En algunos casos se les concibe como vientos, que son capaces de destruir las milpas o traer enfermedades, pero también de acarrear las nubes que transportan el agua tan necesaria para los cultivos. Chiconayajatl es el término con que los habitantes del lugar se refieren a los vientos que mueven el mar y levantan las nubes portadoras de lluvia. En otros casos, los muertos se manifiestan a través de su sombra, a la cual también se le atribuye la capacidad de provocar la bonanza o la desgracia ocurrida a los seres humanos. Así, la relación hombres-difuntos se constituye como un código con base en el cual se interpretan la fatalidad o la fortuna. De la conducta de los vivos hacia los muertos, depende que estos les causen daño o actúen como intermediarios para el buen curso de la producción agrícola y de la salud. Uno de los mecanismos para asegurar y fortalecer la adecuada relación entre los hombres y los difuntos lo constituyen los rituales de velación de cruz, angelitos y chantolo. En Chilocuil dicen que cuando alguien muere, su sombra permanece entre los vivos sin percatarse de su muerte. Esta presencia puede ser nociva, por lo que el ritual de velación de cruz se realiza con la finalidad de hacerle saber al muerto que ya ha perecido, e incorporar su sombra al mundo, pero desde una condición de existencia diferente, la de difunto. La ceremonia de angelitos está conformada básicamente por la velación y el entierro de un niño fallecido. Recibe su nombre a partir de la consideración de que los pequeños que mueren antes de haber aprendido a hablar son angelitos, ya que no han cometido pecado alguno por voluntad propia. Como ocurre con las personas mayores, su sombra permanece entre los vivos inconsciente de su muerte, y es mediante el ritual que se le da a conocer su deceso. De no llevarlo a cabo, rehusará irse. El término chantolo deriva de la palabra latina sactorum, que significa todos santos. Los habitantes de Chilocuil afirman que durante la fiesta de Chantolo, los muertos regresan al mundo de los vivos, por lo que hay que recibirlos con respeto para evitar que se enojen y provoquen calamidades. En conjunto, los rituales de angelitos, velación de cruz y Chantolo expresan la manera en que la gente de Chilocuil interpreta la muerte. Los dos primeros implican al tercero, representan el acto mediante el cual los seres humanos se despiden de la persona fallecida y, al mismo tiempo, inauguran una relación entre los vivos y el difunto, quien, transfigurado en entidad sagrada, emprende el camino de la vida a la muerte. Dicha relación se renueva cada año durante la fiesta de Chantolo, en la que los muertos regresan a la vida. La música que se interpreta en las ceremonias referidas conforma el género conocido en la región como vinuete. Dadas las características de los contextos de ejecución en los que se inserta, dicha música adquiere sentidos que comprenden nociones de sacralidad y de tristeza. Los vinuetes o vinuets se constituyen en vehículos sonoros que transportan significado de un ritual a otro, dibujando un trazo sonoro que señala el itinerario de los muertos. De la mañana con 21 minutos, 5 con 21, del campo y de la ciudad en Radio Educación, dedicando esta primera parte del programa a esta tradición de días de muertos en Chilocuil, Tamazunchale, San Luis Potosí, en donde se interpretan estos vinuets que estamos escuchando. También se les llama con M, minuets, minuetes. Y esto que escuchamos se titula El encuentro con seguidores de la Huasteca, los seguidores de la Huasteca. Los vinuets, esos son sagrados. Cuando recibimos a las benditas almas, nuestros muertitos, se hace una oración. Y así igualmente los vinuets son como una oración, sí, que se hace para los muertitos con todo respeto. Felipe Hernández Chilocuil, octubre de 2012. Es música triste, sí, porque nos recuerda que nuestros difuntos ya no están con nosotros, aunque vienen a visitarnos en estos días, Chantolo. Pero después se van y no los podemos ver. Pero aunque no los vemos, sí están. Por eso los esperamos con tamalitos, con plátanos, con lo que haya, con caña, también con vinuets. Antonio Rubio, Chilocuil, octubre de 2002. Y bueno, es parte de la información. Viene una amplia investigación, por qué la velación de cruz, por qué los angelitos. En fin, vale la pena conocer más acerca de este trabajo de la Dirección General de Culturas Populares, que se titula Y para los difuntos, puro vinuete, música de velación de cruz, angelitos y chantolo en la Huasteca, música dedicada a la muerte en la colección Eterno Retorno de Culturas Populares. Está muy interesante también la investigación de este fonograma, que seguiremos compartiendo con ustedes unos momentos más mientras llegan los amigos de Tlatemoani. Y también ayer me obsequió nuestro compañero y amigo Enrique Rivas Paniagua un texto con fotos muy interesantes, La fiesta a los muertos en el estado de Hidalgo, editado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el SECULTA, con H hacia al final porque es de Hidalgo. Y bueno, también viene un resumen y fotos muy interesantes acerca de la fiesta de los muertos en el estado de Hidalgo, un resumen que de este librito es de difusión. Pues vamos a compartir también algunos textos el día de hoy. La fiesta a los muertos en el estado de Hidalgo. La idea y representación de la muerte, dicen los enterados, aparece en todas las culturas del mundo. Las nociones que cada sociedad logra de la muerte forman complejos sistemas de pensamiento y acciones, en muchos casos vistosos y alegres. Entre la diversidad de visiones sobresale aquella que las culturas de este país producen respecto al reencuentro con los muertos, nociones que permiten sin duda formas de identidad. En México se ha desarrollado un esquema múltiple de representaciones sobre el fenómeno de la muerte, que en algunos casos se hace notar a través de las expresiones cotidianas. De esta forma escuchamos decir, de dragones y panzones están llenos los panteones. Te espantas con el petate del muerto. Hay muertos que no hacen ruido y es más grande su pesar. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Salió con los pies por delante. No me llores que todavía no me muero. El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. La muerte me pela los dientes. El sentido y celebración de la muerte en México es un hecho muy arraigado. De acuerdo a los ciclos festivos nacionales, la celebración a los muertos es uno de los actos sociales más relevantes y significativos del país. Con ello se da por terminado el periplo a través del cual se da significado al fenómeno de la vida y la muerte, donde encajan preceptos cristianos y elementos naturalistas locales. La importancia y trascendencia que reviste esta costumbre le ha valido el reconocimiento de la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Bajo esta condición, las autoridades culturales del país invitan de manera constante al fortalecimiento de las políticas públicas en la materia con el fin de preservar este tipo de patrimonio. Día de Muertos en Hidalgo. En Hidalgo, entidad ubicada en el centro del país y cercana a la capital de la República, la celebración a los muertos se destaca principalmente en zonas indígenas. No obstante, en las ciudades locales se realizan actos relativos al tema, exposiciones, pláticas, concursos de altares, proyecciones de películas y documentales. Desde luego, los centros educativos aparecen como espacios activos de estas expresiones, buscando fomentar las tradiciones. La celebración hidalguense a los antepasados guarda su propio sello, aun cuando en el país existe un patrón sobre el cual se rige su desarrollo. El esquema base aplica más en entidades del centro sur nacional, es decir, en regiones que formaron en algún tiempo Mesoamérica y habitadas en lo general por comunidades con diversa influencia étnica. En este sentido, el llamado Día de Muertos acusa una condición cultural históricamente definida que se trasluce en prácticas concretas entre asentamientos ligados a los pueblos originarios, zapotecos, chontales, purépechas, mazahuas, otomíes, nahuas, nahuas huastecos, tlapanecos, zoques, totonacos, etc. Las flores y los arreglos conocidos como altares están en el centro de la celebración. La comida y una serie de acciones ceremoniales se agregan al acto para dar cuerpo definitivo al festejo, esto último con un significado y ritmo particulares según sea el grupo étnico y social en cuestión. En el estado de Hidalgo, el Día de Muertos, o simplemente Muertos, está presente en varias regiones como el Valle del Mezquital, Huasteca, Sierra Alta, Sierra de Tutotepec y Sierra Baja. En estas zonas habitan hablantes de Ñañú, otomí, Nahua, Ñuyujú, otomí, Tepegua. La experiencia cultural nahua de la Huasteca se extiende hacia las elevaciones de la Sierra Madre Oriental, permitiendo una multiplicación de estas expresiones aún entre los grupos mestizos. Seguiremos compartiendo información de este trabajo que pues llevaron a cabo, entre otras personas, Consuelo Cortés Arriola, coordinadora de la edición. El texto es de Artemio Arroyo Mosqueda, la fotografía o fotografías de Seculta Hidalgo, y el cuidado editorial Antonio Díaz Salim, pues parte de los créditos de este trabajo que el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes. Pero vamos a más música para recibir sus llamadas. Recordamos las líneas telefónicas, ya hay algunas por aquí. El día de hoy es un programa en vivo, en directo. Llámenos al 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Vamos a escuchar esto que se titula La Cruz Puro Vinuet, cuando son las 5 de la mañana con 30 minutos. Thank you. 5:34, 5:34 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo llamadas 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Llámenos como lo hace Isabel García Pereda, de Tlalpan. Manda saludar a los jóvenes de la Escuela Universidad del Valle de México, del 6K, de ser el salón probablemente, donde montaron una ofrenda a El Santo, que era de Tulancingo, Hidalgo. Ella es de un pueblo llamado Atotonilco el Grande, Hidalgo. Saludos a Andrés García Perea y a la coordinadora Maricruz de su escuela allí en la UVM, Universidad del Valle de México, salón del 6K, seguramente es el número de salón, me supongo. Gracias, Isabel García, y felicidades por poner la ofrenda. Selmi Maigré invita a la conferencia Medicina Nutricional Maya y la Bioenergética. Aprendamos cómo mantener y recuperar la salud. Recuperemos nuestras costumbres y nuestras tradiciones y tengamos una vida con calidad y dignidad. La conferencia se realizará en el auditorio número 4 del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las 11:30 el domingo 8 de noviembre. Habrá descuento para radioescuchas del campo y de la ciudad que llamen al 55 94 26 99. Felicitamos al equipo del programa del campo y de la ciudad y a los radioescuchas que siguen preservando la cultura del Día de Muertos. Gracias. Roberto Santiago Santiago felicita a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad. Invita al taller Aprendamos a utilizar los beneficios de la colmena. Se impartirá el domingo 15 de noviembre a las 10 de la mañana en la cooperativa Construir con Raíces, en la calle 5 de Mayo, número 60, en San Antonio Tecomitl, Milpa Alta, Distrito Federal. Informes al 58-51-66-47, 58-51-66-47. Joel Cruz de Coyoacán felicita por el programa del campo y de la ciudad y agradece al equipo que elabora los jueves por informarnos de tantas cosas que debemos saber. Gracias, Joel, por llamar. El ingeniero Pedro Mireles dice que hay necesidad de que los órganos internos de los traficantes muertos sean utilizados para trasplantes ante la creciente demanda de estos a causa de enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Gracias por la llamada. Alfonso Hernández de Catepec de Morelos saluda a doña Ángeles Hernández, a Sergio Canales, que no nos ha podido traer el disco. Aquí lo necesitamos, Alfonso, y que nos pases el teléfono del músico, de Luis, porque directamente nos tenemos que poner de acuerdo en su participación para el 26 de noviembre. Y también saluda a su paisano, Raulito Núñez, manda saludos. Buen día. Gracias, Alfonso Hernández, amigo cuicateco de Oaxaca. Jesús Rojo de Iztapalapa felicita al programa del campo y de la ciudad, a todo el equipo y trabajadores de la emisora. Son los que nos hacen luz. Además, los felicito por levantarse tan temprano. Bueno, ahorita con el horario ya nos relajamos, que el cambio de horario, ya estamos en nuestro horario normal. Ojalá se quedara, no nos hicieron caso cuando lo consultaron, ¿verdad? Pero mi gallo siempre canta en el mismo momento y bueno, nos hemos como recuperado una horita de sueño. María Moreno Orozco de la Cuauhtémoc invita a la inauguración de la exposición Bestiario, pintura, dibujo, grabado y libro del artista. Se llevará a cabo el 3 de noviembre a las 17:30 horas en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, Plaza de la Reforma número 1, Edificio Moro, Colonia Tabacalera. Entrada libre y permanecerá del 3 al 13 de noviembre en el mismo lugar. Gracias, María Moreno Orozco, por llamar. Y bueno, también los invitamos a los amigos, amigas del público, que nos llamen, participen a través de las líneas telefónicas. Y si tienen por ahí, están preparando calaveritas literarias, calaveras para algún amigo, algún maestro, algún político, algún compañero de trabajo, para el programa, para alguien que les caiga bien o mal, pues con toda confianza envíenos sus calaveritas para compartirlas, leerlas el día de hoy. En este jueves 29 de octubre, del 2015, cuando son las 5:39 a.m. Les damos la bienvenida a las amigas y amigos de la compañía de teatro Tlatemoani. Esta compañía teatral y artística Tlatemoani vienen representándola el día de hoy Vicky García, actriz, Itzel Ruiz, músico, Luis Velasco, músico, Elizabeth Acevedo, diseñadora de arte y actriz, Rodolfo Vázquez, director, y pues gracias por haber venido. Qué bueno que sigue la obra de teatro, sigue llamándose igual, Retorno al Mictlán, o Mictlán, ya es castellanizado. Pues gracias por venir. Bueno, nosotros la fuimos a ver hace 2 o 3 años por ahí, allá a Xochimilco. Nos pareció un excelente trabajo también para recuperar esta identidad, las raíces culturales de las tradiciones y costumbres de Días de Muertos, las leyendas de la zona. Y bueno, para hablarnos de esto están precisamente los amigos de Tlatemoani y platicarnos ahora pues dónde la presentarán, las transformaciones que se han dado en la obra. A ver, platíquenos cómo va la obra, en dónde la están presentando ahora, y luego vamos a algunos fragmentos de la misma. Bienvenido, Rodolfo Vázquez. Pues muchas gracias, Sergio. Siempre agradecemos que nos abras este espacio para dar a conocer lo que está haciendo la compañía artística Tlatemoani. Ahora nos estamos presentando en un lugar mágico, ahí mismo en Xochimilco, en el centro de Xochimilco, que es el antiguo Hotel Reforma. Ahí donde se hizo el encuentro Zapata y Villa en 1914. Este espacio para nosotros es muy importante, ya que intentamos pues que haya movimiento cultural en este lugar tan importante para la historia de Xochimilco y de México. Ahí nos estamos presentando, estamos recreando lo que es la obra Retorno al Mictlán. Empezamos la semana pasada, todo este fin de semana tuvimos funciones, ahora vamos a estar 2 fines de semana más, vamos a estar el 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, el 6, 7 y 8 de noviembre, una temporada cortita. El lugar es pequeño, o sea que tenemos cupo limitado, pero todos aquellos amigos que nos quieran ir a visitar, pues vamos a estar los viernes y sábado a las 8 de la noche, los domingos a las 7 de la noche y el día 2 de noviembre a las 7 de la noche. Es un espectáculo que muchos ya conocen, la calidad que tiene pues la compañía artística Tlatemoani. Obviamente por el tipo de espacio hay algunos cambios, pero pues es un lugar maravilloso, mágico, porque tenemos la oportunidad siempre de actuar en lugares muy representativos de Xochimilco, y en este caso es ahí el antiguo Hotel Reforma, que está enfrentito del mercado principal de Xochimilco, en la avenida 16 de septiembre. Ahí nos pueden ver, y yo creo que va a ser este fin de semana maravilloso, porque pueden ir a ver las ofrendas, va a haber mucha vendimia en los mercados, y de pasadita pues pueden irnos a visitar a Retorno al Mictlán, viernes y sábado a las 8 de la noche, el domingo a las 7 y el día 2 a las 7 de la noche. Ahí los esperamos, Sergio. Muy bien, pues es muy interesante el trabajo de esta obra. Para los amigos que no saben de qué se trata la obra, platíquenos por ahí una sinopsis de... Bueno, desde luego, muchas gracias. Adelante, Elizabeth. Y estamos, como siempre, Retorno al Mictlán es una representación escénica que habla acerca de la tradición de Día de Muertos, y con elementos tradicionales de Día de Muertos. Como en muchos lugares en Xochimilco, pues también hay peculiaridades que nos manejan toda esta temática. Y bueno, pues Retorno al Mictlán nos habla desde que estamos... vamos a velar a nuestros muertos, y empezamos pues con algunas leyendas prehispánicas, como un fragmento de la leyenda del quinto sol, cuando baja Quetzalcóatl a recuperar los huesos sagrados del Mictlán para la regeneración del ser humano. Después nos pasamos un poco acerca de filosofía de Día de Muertos, con pensamientos de Nezahualcóyotl que no pueden faltar, que son la base de nuestros orígenes y de esta bella tradición. Y bueno, pasamos con la conquista, con ese encuentro de dos grandes culturas que nos han hecho pues revalorar a nuestras raíces. Si no, de no ser así, tal vez no revaloraríamos nuestra profunda raíz prehispánica. Y bueno, la conquista viene pues a darnos este fortalecimiento también de quiénes somos en nuestros orígenes prehispánicos y cómo nos transformamos para ser los pueblos que ahora somos bajo ese sincretismo. Hay una parte también de la colonia, una leyenda que la denominamos la muerta del medallón. Esta sucede pues más o menos en la época de la colonia, en el periodo en el que se está construyendo la actual catedral bajo el gobierno eclesiástico de don Pedro Moya. Hacemos referencia a ello. Después viene una leyenda que se llama el Nahual. Esta sucede más o menos en la independencia, en la época de la independencia. Se hace referencia también de aquellos héroes de la independencia y que se exhibieron pues sus urnas donde estaban depositados sus huesos. Y es un momento histórico que se cita también en la obra. Después viene la leyenda de el charro negro y la Mitlancihua. El charro negro, pues todos sabemos que es el mismísimo demonio que anda por ahí queriendo comprar el alma de las personas que andan deambulando ya a muy grandes horas de la noche. Y la Tlahuipochi es el charro negro y la Tlahuipochi. La Tlahuipochi es una bruja. Uh-huh. Es la típica bruja que conocemos, que es la vemos, o mucha gente dice haberla visto, como bolas de fuego que brincan de un cerro a otro, y también que por las noches se quita los pies, las piernas, y las deja cruzadas en el tlecuil o el fogón. El tlecuil es lo que conocemos nosotros como aquel fogón que se hace sobre tres piedras. Desde luego tlecuil pues es una palabra de origen náhuatl que pues quizá venga de tletl, fuego, y cuetl, falda. No sé, tal vez pueda ser la traducción, ¿no? del la lumbre de las faldas o de la mujer, ¿no? Ay, nanita, entonces, no, ya me está dando miedo con esto. Se me hace que les apago la luz y si se saben el argumento y el guión de memoria aquí, los dejo para que nos platiquen acerca de la obra. Pero pues vamos a con algunos fragmentos. ¿Qué les parece? ¿Con qué quieren empezar? Para pues que el auditorio se dé cuenta, se motive, sí, de qué se trata lo que nos está explicando Elizabeth, y regresamos a platicar con ustedes también para que nos den los detalles de las presentaciones. Pues vamos a empezar con un fragmento de Retorno a Mictlán. Vamos a la etapa prehispánica de esta obra, que nos habla acerca de el viaje que tuvo Quetzalcóatl hacia el inframundo para recuperar pues los huesos sagrados. 5:48, tercera llamada, comenzamos. Hoy, el Hecatl viento me trajo hasta este inframundo para buscar los huesos preciosos que los señores hacedores de todo mandaron guardar en el Mictlán. Voy a tomarlos y llevarlos conmigo. Quetzalcóatl, es difícil y arduo el camino hasta acá, con espinas en los senderos y vientos que cortan como obsidiana, ríos que arrastran más allá del lugar de Mestre y Luna. Debe ser superior la voluntad de llevar los huesos. Dime, Quetzalcóatl, ¿qué piensas hacer con ellos? Han pasado 4 soles, 4 cambios de tiempo. Las mareas han subido, El fuego se ha apoderado del horizonte. Los vientos han destruido todo a su paso. Todo está en silencio. Todo está solo. Y los grandes señores se preocupan porque alguien viva en la tierra. Las grandes calamidades han pasado y nadie ha venido hasta acá, donde descansa el horizonte, donde solo hay silencio, donde estas criaturas vigilan que nadie salga. ¿Quién más vendrá aquí a buscar dentro de esta oscuridad? ¡Solo tú, Quetzalcóatl! Está bien. A sonar mi caracol y da vueltas cuatro veces alrededor de mi círculo precioso. Pero este caracol no tiene agujeros. Las abejas y los gusanos me ayudarán a hacerlo sonar. Has hecho sonar el caracol y has dado vueltas a mi círculo precioso. Está bien, toma los huesos sagrados. Aquí es donde se termina el horizonte, donde Tonatiuh Sol y Mestli Luna se juntan para nacer el día y la noche. Aquí desemboca Toyantontli Río. Aquí termina el continente del Ixtachilán. Aquí es el final de todo, y nada regresa de aquí. ¡Gente del Mictlán! ¡Hagan a Quetzalcóatl dejar los huesos sagrados! No, ha sido arduo el camino hasta acá. Espinas en los senderos, vientos de obsidiana, ríos que devoran como celo. Mi voluntad ha sido probada y no rota. No los dejaré aquí. ¡Ayúdame, Xolotl! ¡Tenemos que llevarnos los huesos sagrados! ¡Grandes señores! ¡Hagan un hoyo y parar a Quetzalcóatl! Quetzalcóatl cayó muerto. Y los huesos sagrados se esparcieron. Las codornices los mordieron. Pero Quetzalcóatl resucita y lleva consigo los huesos a Temoanchán, donde la señora Quilatzitzilhuacóatl los molió y los puso en una caxit, vasija preciosa, donde Quetzalcóatl sangró su miembro en sacrificio. Grandes señores hicieron penitencia a Pantecuti, el que manda en las costas, Huitzilopochtli, el que siembra, Tlayamanac, la tierra que se extendió, Tezoctémoc y Quetzalcóatl, la serpiente de plumas preciosas. Todos ellos dijeron: han nacido, señores, los más iguales, los merecidos por la penitencia, porque por nosotros hicieron penitencia. Ha nacido la raza de la piel bañada con la sangre de Quetzalcóatl. Nos aplaudimos, seguramente los amigos allá en casa están aplaudiendo también. Gracias por acompañarnos, Tlatemoani, esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. ¿Cómo llegamos al recinto donde se está presentando este Hotel Reforma allá en Xochimilco? Pues es muy fácil, solo es encontrar el camino que va hacia el centro de Xochimilco, darle la vuelta al mercado. Estamos a un costado de la parroquia de San Bernardino. Es 16 de septiembre, es una de las avenidas que cruza el centro de Xochimilco. Esta avenida está enfrente del monasterio de San Bernardino. Ahí enfrentito está el mercado. Hay una zapatería muy muy importante en ese espacio. De hecho, formamos parte de la misma zapatería. Esta zapatería compró ese lugar, pero donó, digamos, una quinta parte de este espacio. Lo donó para que se hicieran ahí eventos culturales. Se donó hacia el patronato para el rescate del centro histórico de Xochimilco. Entonces, ahí es donde nosotros intentamos y queremos rehabilitar este espacio para presentar, pues, eventos culturales y que la gente, pues, conozca este lugar. Lamentablemente, emblemático, como has dicho. Es un espacio muy chiquitito que estamos retomando. Hay que reservar, seguramente, o pues puede llegar con anticipación. Tenemos exclusivamente, pues, unos 60, 70 lugares. Es muy pequeño. ¿Hay algún teléfono para...? Sí, en el 5641-1277. Otra vez, por favor. 5641-1277. Nos pueden, pues, una llamadita y ahí, pues, les hacemos su reservación. Es muy importante que en estos días pues vayan con calma a Xochimilco. Porque solo son dos fines de semana. Repítenos los horarios, sí, y los días en que se presentarán. Vamos a estar este fin de semana, el 30 y el 31, viernes y sábado, a las 8 de la noche, el domingo primero y lunes 2 a las 7 de la noche, el próximo fin de semana, que va a ser 6 y 7 de noviembre, vamos a estar a las 8 de la noche, y el 8 de noviembre a las 7, por última función. Tenemos a lo mejor planeado, depende cómo salgan las cosas, extendernos un fin de semana más. Esperamos que la gente pues nos apoye en este sentido. Y estamos nada más pidiendo un donativo para la recuperación de este espacio de 50 pesos. O sea, está muy, muy cómodo esta aportación que nos harían como donativo para disfrutar este espectáculo, que ahí en este espacio pues se vuelve un poco más íntimo, más cercano, y les va a encantar. Una nueva y buena modalidad, ahora que está de moda ese teatro íntimo también, cercano, sí, sí, sí. Espacios pequeños, los microteatros le llaman por ahí, pues vale la pena. No es tan pequeño, o sea, 60 no es tan pequeño, pero sí, en comparación cuando la presentaban de manera abierta con cientos de personas allá en los canales de Xochimilco, pues ahora qué bueno que hay esta oportunidad de acercamiento con la obra, con los actores, con las tradiciones y costumbres, leyendas de Xochimilco a través de esta obra. Ojalá vayan las amigas y amigos del público, vayan haciendo su reservación para ver a Tlatemoani y estas obras de teatro. Además, seguirán presentando, ya nos está diciendo Rodolfo, algunas cosas. Ahí estaremos pendientes. Y bueno, vamos a leer algunas llamadas antes de pasar con el himno nacional, porque tenemos muchas, y regresamos a otra pequeña charla con Tlatemoani para cerrar esto sobre esta obra allá en Xochimilco. Y bueno, las vías de acceso a Xochimilco muy conocidas, pero las reiteramos, puede ser por Calzada de Tlalpan, por Periférico, por Prolongación División del Norte, si van de algún estado, de Morelos, por ejemplo, o de Milpa Alta, pues también hay el acceso en microbús, en tren ligero de Tasqueña también pueden llegar para allá. Y agradezco la llamada de Gustavo Lara Ángeles de Calnal, Hidalgo. Felicito a este hermoso programa del campo y de la ciudad. Los invito a visitar Calnali. Es un bonito lugar donde seguimos viviendo las fiestas de Chantolo. Felicidades, gracias. Darío Olivares Baltasar de Iztapalapa, oyendo el programa del campo y de la ciudad, escuchando los vinuets allá en San Luis Potosí, en San Luis de Zaragoza, en Xilitla, se toca música como forma de duelo. En mi caso han fallecido mis suegros recientemente y escuchamos esa música, es bonita pero triste, y nos dice que si puede conseguir el disco, pues lo editó la Dirección General de Culturas Populares, pues habría que ver en algunas librerías de culturas populares o en Educal, a ver si lo tienen por allí. Ya dimos el título, Puro Vinuet y para los difuntos. Gilberto Sánchez de Aragón, un saludo para Ángeles Hernández y Sergio Canales. Comenta que antier fueron los de CFE a cortar la luz en San Juan de Aragón, siendo que no tienen contacto y contrato con ellos. Invita a todos los usuarios a no dejarse intimidar por el personal de la Comisión Federal de Electricidad y que metan su queja administrativa ante la Profeco. Invita para el 21 de noviembre a las 9 de la mañana a la novena Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en el Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgente Centro número 98. Tenemos muchas más llamadas, las leeremos al regresar del himno nacional mexicano. Son las 6 de la mañana en punto y enviamos un saludo a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. Tito Salazar, el compañero Trinidad, también Chávez, gracias por estar allí. Vamos con el himno, por favor. De la mañana con 2 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XEPPM 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación: 41 55 1060, 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar al 01 800 080 1060. Llamadas de otras partes del mundo pues tienen que ser pagadas por allá, y lo han hecho muchos amigos y amigas que nos escuchan en algunos otros lugares. Ojalá lo hagan el día de hoy también. Llámenos como lo hace Basilisa Ángeles de Iztapalapa. Qué bonito el ritual de Xochimilco, la obra, qué bueno que siguen manteniendo su cultura. Es hermoso el tlecuil, dice, algunas personas ya ni lo conocen. Un saludo a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad. Muchas gracias. Y bueno, qué bueno que lo describió aquí Elizabeth. El tlecuil, hasta el significado del náhuatl nos dio. Jorge Suárez de Milpa Alta felicita al programa del campo y de la ciudad. Aquí en el Distrito Federal hay campo. Invitamos al sexto foro pecuario a realizarse en las oficinas de Zagarpa en Xochimilco, donde los productores llevarán sus productos basados en las buenas prácticas, en abejas, cerdos, conejos, etcétera, quesos, amaranto, hidromiel. 29 y 30 de octubre a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Bueno, pues 29, pues es precisamente hoy, y 30 mañana, 2 días para disfrutar de esto. También nos llama Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán. La presencia rusa y china en Siria y en Nicaragua provocará una balanza equilibrada a largo plazo. Pero mientras los vecinos hitlerianos no cejarán en apropiarse de las reservas energéticas a nivel mundial. En México pueden hacer lo mismo, deben de saber que a la altura del metro periférico, donde está un terreno baldío con una antena de transmisión, eran terrenos del ejército de caballería quisieron sacar agua para los mismos, pero sacaron petróleo. Dieron la orden de taparlos y que no dijera nada. ¿Creen ustedes que los vecinos no lo saben? Que Dios nos ampare, dice Roberto Martínez. Bueno, en muchos lugares que eran basureros, lo que hay son los lexiviados, pero habría que investigar o tener la fuente también más exacta, Roberto, de este petróleo. Lo mismo ocurrió en los tiraderos viejos de Santa Cruz Mellehualco, que ahora son algunos parques. Pues si pasa uno por ahí, muchas veces está escurriendo como diésel, grasa, pero son los llamados lexiviados por los propios elementos orgánicos de la basura que han estado ahí por muchos años. Habría que investigar más al respecto. Gracias, Roberto, por compartir esta información. Víctor Ramón Alonso Sánchez, de Iztapalapa, saludos. Y espero que sigan por siempre del campo y de la ciudad. ¿Cuándo puedo escuchar otra vez a Paula en el programa? Gracias, Víctor Ramón Alonso. Pues pronto estamos preparando también por ahí unas carteleras gratuitas. Vamos a invitarla al programa. Ya pues queremos sacarle también su permiso de animador infantil para que también no tengamos problema y puedan expresarse libremente a través de estos micrófonos. Con estas normatividades también. Gracias, Víctor, por llamar. Xochitl Magdaleno, escuchando el programa del campo y de la ciudad, dicen que un perro negro es el que se lleva las almas. La gente maltrata a los animales de este color. Revisemos nuestras creencias y no caigamos en discriminación, comenta Xochitl Magdaleno. Pues sí, hay muchos prejuicios también ahí en torno al gato negro, el perro negro, el charro negro, y bueno, es... Sí, pero bueno, hay varias, hay hasta un libro por ahí, un cuento del perro negro. Gracias de todos modos por compartirlo, Xochitl, y no, pues hay que cuidar a los animalitos, también las leyendas antiguas mexicanas nos dicen que son los que nos cruzarán el río, que hay que agarrarlos de la colita y por aquel lado. Recuerdo cuando entrevistamos al creador de los alebrijes, don Pedro Linares, fuimos allá atrás desde el mercado de Sonora a su casa. Y él tuvo un sueño donde vio a los alebrijes precisamente, y por eso los creó cuando estaba muy enfermo, casi una vez agonizando. Y pues dice que ya estaba del otro lado y nos platica que un perro precisamente lo iba a cruzar el río. Y pues se regresó, que un charro negro precisamente le dijo que se regresara y caminó en una campana enorme alrededor del filo de la campana para poder regresarse. Y pues despertó, ya estaba ahí con los doctores y volvió en sí todavía muchos años más. Finalmente, pues después, años después falleció. Un saludo a la familia Linares, creadora de los alebrijes también. Y con muchas más llamadas. Luz María Machuca, de la Jardín Balbuena, familia Alcántara, felicidades por este bello y hermoso programa del campo y de la ciudad. Somos de Hidalgo, felicidades. Gracias por llamar. Gudelia Nieto Escobedo, de Coyoacán, invita a la Asamblea Metropolitana de Enfermería y Trabajadores de la Salud el próximo 4 de noviembre a las 4 de la tarde en el local del Situam, en Calzada de Tlalpan 1036, Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez, por la profesionalización universal de la enfermería y la Ley General de la Enfermería. Se invita al público en general. La salud no se vende, enfermería la defiende. Gracias, Gudelia, por participar. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, invita para que los acompañemos en el acto de inauguración de la 18ª exposición del proyecto Origami Pedagógico, con el tema el origami y la cultura mexicana, que se va a realizar el sábado 7 de noviembre a partir de las 9:30 horas de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Informes al 58-51-92-79, 58-51-92-79. Gracias, profesora, por la invitación y felicidades porque participó en el Festival de Dramaturgos Comunitarios allá en Amecameca. Nos la encontramos en el 11º Festival de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos, homenaje a los pueblos en extinción. Y bueno, hubo muchas obras. Tuvimos felicidades a la fundadora y directora, la maestra Sonia Enríquez. Estuvimos con ella, con el crítico de teatro Alejandro Laborí, que fue jurado, de las obras que participaron en escenarios naturales allí en Tlalmanalco y Amecameca. Vimos varias muy buenas. La maestra Mercedes escribió Los Aluches. Esa no tuvimos la oportunidad de ver, pero ya lo haremos, porque este festival tendrá una segunda ronda en el Café Aura Mazda, en Avenida Azcapotzalco, número 514, cerca del Metro Camarones, del 6 al 8 de noviembre. Y también estará en los teatros de la SOGEM, Wilberto Cantón y Rodolfo Sigli, en fechas próximas. Eso todavía no tenemos las fechas de estos teatros, pero en cuanto las tengamos vamos a anunciarlo aquí. Pero sí, del 6 al 8 en el Café Aura Mazda, en Avenida Azcapotzalco, número 514, cerca del Metro Camarones, estarán otra vez en este ciclo de dramaturgos comunitarios mexicanos. Vale la pena, estuvieron buenísimas las obras. Fuimos allá al cerro de Tezcatlipoca, el Señor del Sacromonte, ahora en Amecamecan, y pues nos gustaron mucho también en el atrio, la capilla abierta y en Tlalmanalco, hermosa, al aire libre, con estas obras de teatro. Felicidades, Sonia Enríquez, por este trabajo, y a todas las amigas del Colegio de Filosofía y Letras de Literatura Dramático y Teatro de esta carrera también, que estuvieron participando, a todos los grupos de diversas escuelas e independientes. Ignacio Morales de Tlago envía saludos a todo el equipo y agradece le den tiempo y espacio a las culturas de México. Los esperamos en Tláhuac para que disfruten del Día de Muertos este 1 de noviembre en el Panteón de San Pedro desde las 6 de la tarde y toda la noche, y el sábado 31 de octubre a las 6 de la tarde en la explanada delegacional con teatro en atril, con la obra Canción de Cuna, La Última Palabra, y de Pilón, El Jolgorio. Entrada libre, abrazo a todos. Ya le estuvieron presentando aquí la semana pasada. Felicidades, Nacho, y qué bueno que se va a llevar a cabo. Suspendo las llamadas para dar paso a un fragmento más de la obra de Tlatemoani allá en el centro de Xochimilco, que se está presentando los fines de semana. Adelante, por favor. El día fue muy arduo, y hasta ahora puedo cobrar una encomienda. Acompáñame, solo serán unos minutos. No, ya es muy tarde. No hagas caso a los cuentos que dice la gente, eso del órgano de la iglesia que se escucha a las 12 de la noche, cuando tocan a misa, son lo que dice ni hacen cosas raras. Figúrate que la señora que traje ayer a esa casa era una joven muy bella, moza, pero se veía triste. No sé por qué estaba tan sola. Era más o menos a esta hora. Iba pasando en la calle que sigue a la del arzobispado, al norte de la vieja catedral. ¿Hasta la Ciudad de México? ¿A esta hora? ¿Y sola? Pero dices que era una mujer hermosa. Al menos eso pude percibir. Quisiera volverla a ver. Me dijo que era soltera. Me pidió que la trajera a Xochimilco. Subió entonces al carruaje, y al pasar frente a la puerta de la catedral, en la calle del Empedradillo, la bella dama levantó su medallón y susurró una oración. Por esos días dicen que comenzó la obra de la iglesia, disponiendo que se levantasen sus columnas sobre ídolos de piedra, para que fuesen hollados por las firmes e incontrastables columnas de la religión cristiana. Y al terminar, se santiguó lentamente. En el camino, de repente, parecía que ya no iba conmigo, tal vez por lo oscuro de su vestimenta. Por eso yo no alcanzaba a verla, pero el camino se me hizo tres veces más largo de lo común. Y al llegar, me entregó su medallón. Mira, es este. Oye, pero esa joya es muy costosa. Me dijo que lo trajera el día de hoy y me daría a cambio el pago de mi servicio. Mira, esa es la casa. ¿Quién vive? Gente de bien. ¿Qué desean, señores? Traemos esta prenda en cambio de un servicio que realicé el día de ayer a una joven muy bella. Sí, ya sé de qué se trata. No es la primera vez que ocurre. Es cosa de mi hija, Saradesa de Ávila. Tenga, señor, el pago de su servicio. Gracias, pero quisiera pedirle un favor respetuosamente, desde luego. ¿Sería posible me permitiera saludar una vez más a su hija? Eso no es posible. Y le voy a pedir que no me pida explicación. Por favor, señora, no tengo malas intenciones. Solo un momento. Si es tarde ahora, podría venir mañana a la hora del Ángelus. De no ser mañana, vendré todos los días esa misma hora hasta que pueda verla una vez. Mire usted, señor, voy a decirle algo que no quería. Mi hija ya no pertenece a este mundo. ¿Qué, acaso es monja o algo así? ¡No, señor! Ella tenía 17 años y siempre fue muy delicada de salud. Hace ya 4 años, 4 años que paseábamos por la Ciudad de México, por la antigua catedral, cuando daba comienzo la construcción de la actual, bajo el gobierno eclesiástico de don Pedro Moya. Se escuchaba mucho movimiento. Trasladaban grandes moles de rocas talladas con bellas figuras, que después serían las columnas del nuevo edificio. De repente, se escuchó mucho el gritar de la gente. Todos corrían por todos lados. Algunos polines se habían reventado, al parecer. Mi hija Sara corrió a auxiliar a algunos de los heridos golpeados por las rocas que pendían. Y en el movimiento, alguien sin querer la empujó en unos cimientos donde se pondrían las columnas. Le cayó una roca en la cabeza y moribunda solo alcanzó a decirnos: quiero que me regresen a mi casa, quiero que me regresen a Xochimilco. A partir de entonces, alguien viene a cambiar el medallón por sus servicios, y yo gustosa les pago unas monedas por traer a mi hija nuevamente conmigo. Quiero que me regresen a mi casa. Regrésenme a Xochimilco. Quiero que me regresen a mi casa. Felicidades, Tlatemoani, por este trabajo aquí. Pues Teatro en Atril también le estamos llamando aquí en Del Campo y de la ciudad desde la semana pasada, que vinieron los amigos de Tláhuac también con una obra. Ahora ustedes, además, pues con un profesionalismo pues que se nota sin ningún ensayo previo aquí radiofónicamente, les quedó muy bien, felicidades. Y ojalá los amigos del público los vayan a visitar los dos próximos fines de semana allá junto a la iglesia de San Bernardino en Xochimilco. Repítanos, por favor, los días, el horario y el teléfono para reservar. Pues vamos a estar ahí en el antiguo Hotel Reforma, enfrentito del mercado de Xochimilco, que es Avenida 16 de Septiembre, entre Nuevo León y Francisco y Madero. Ahí vamos a estar a un ladito de una zapatería muy conocida, los viernes, sábados y domingos, los viernes y sábados de a las 8 de la noche, los domingos a las 7. El 2 de noviembre tenemos función especial a las 7 de la noche. El 6, 7 y 8 también vamos a tener función, también viernes y sábado a las 8 y el domingo a las 7. Les recordamos que el donativo pues es muy significativo, es pequeñito, 50 pesos para que nos acompañen. Esto se utilizará para pues recabar fondos para la rehabilitación de este espacio. Pues ahí los vemos. El teléfono para informes y reservación es el 5641-1277. También pueden buscarnos como Tlatemoani Titlapowa en el Facebook. También hay una página web de retornoalmictlan.mex.tl. También nos pueden localizar por ahí. Y tenemos Retorno al Mictlán también por Facebook. Ahí pueden localizarnos y pedir toda la información que sea necesaria. Repítenos el teléfono. 5641-1277. Ahí vamos a estarlos atendiendo personalmente. Muchas gracias, Rodolfo Vázquez, director. Vicky García, actriz. Itzel Ruiz, músico. Luis Velasco, músico. Y Elizabeth Acevedo Chícharo, diseñadora de arte y actriz. Y pues a todos los de la compañía artística Tlatemoani. Y pues familias que los acompañan, porque es un trabajo de muchos, de muchas, de equipo. Agradezco a tu mamá también, Elizabeth, que por ahí quién sabe qué nos envió en para la ofrenda, seguramente. Creo así que es algún pancito que pancito acaba. Pancito que hicimos ayer, justamente ahí en Xochimilco, los hornos de Xochimilco. Saludos a la calavera. La a la señora Chícharo, que nos están escuchando, y también a tu papá. Gracias. Al señor Acevedo Cabello, a don Mario. Gracias por estar siempre pendientes de este programa. Y bueno, ya disfrutaremos después de los muertitos de nuestro pan que nos han mandado calientito, seguramente todavía, porque lo hicieron ayer. Gracias por todo, por haber venido a Del Campo y de la ciudad, las 6:20. Y bueno, tenemos más invitaciones, muchas llamadas. Sigan llamando al 4155-1060 y 01800-080-1060. Pero vámonos con la sección para los chavitos y las chavitas, aunque sea sin rúbrica. Esto de Son para los Escuintles, Relatos Indígenas Mexicanos para los Escuintles. El volumen 4 estuvo dedicado precisamente a puros relatos sobre los días de muertos, sobre estas leyendas y costumbres que nos dan ñáñara. Y vamos a escuchar Una Bondad del Diablo, y recordándoles que Gabriel San Vicente y equipo continuarán mañana viernes 30 y el sábado 31 con Tilica y Flaca, La Calaca, Relatos, Sones y Canciones hasta que el esqueleto aguante, con Son de la Ciudad, esto en Los Pirules, a las 19:30 horas, entrada libre. Carretera Coacalco, Tultepec, número 14 en Coacalco, Estado de México. Si no pueden ir hasta Coacalco, el lunes 2 de noviembre, Tilica y Flaca se presentará en el Museo Nacional de Culturas Populares en Hidalgo 89, en Coyoacán, a las 18 horas, entrada libre. Tienen también página en Facebook como Son de la Ciudad, Son para los Escuincles. Saludos a todos. Bueno, pues si no van a Coacalco, 30 y 31, a las 19:30, pues pueden ir el próximo lunes al Museo Nacional de Culturas Populares, y seguramente también allí les podrán relatar esto que vamos a escuchar, que se llama Una Bondad del Diablo, tomado de Leyendas y Consejas del Antiguo Yucatán, de don Hermilo Abreu Gómez, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1961. Es la de abajo, Gonzalito, no te dijeron, ¿verdad? Es la, bueno, nosotros sí te decimos la de abajo, y es la número 5, por favor. Gracias, Gonzalito Arteaga, que ya está con nosotros en los controles técnicos. 6:22. Un cura llamó a un decorador de imágenes y le dijo: oye, niño, adereza las imágenes, déjalas como nuevas, pero no te ocupes del diablo, que está a los pies de San Miguel. El decorador hizo su trabajo, pero cuando daba los últimos toques a las alas de San Miguel, tuvo compasión del diablo y con lindos colores le pintó la cola y los cuernos. Recogió su paga y se fue a otro pueblo. Para pasar la noche, entró en un mesón donde, a tiempo de acostarse, contó el dinero que llevaba. Pero una vieja que le venía observando lo acusó de ladrón. Ante la gente que acudió a sus gritos, dijo: ¡este hombre me robó mi dinero! El infeliz juró y perjuró, y volvió a jurar que era inocente, que aquel dinero era el fruto de su trabajo. El juez no oyó razones y decidió ahorcar al decorador. Ya lo sacaban de la cárcel para colgarlo. Cuando se presentó un arriero y contó la verdad de lo que había pasado en el otro pueblo, y el hombre fue puesto en libertad. El hombre quiso dar las gracias a su salvador, pero este, llevándolo a un rincón, le dijo: cállate, cállate por favor, porque si me descubren, entonces te ahorcan a ti y a mí. Mira mi cola y mis cuernos. Así tuvo un acto de bondad el diablo de San Miguel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la calle 16 de septiembre. ¿Sí estoy llegando por ahí? Muy bien. 16 de septiembre, junto a la iglesia de Fray Bernardino de Siena. Gracias, María Guadalupe Aguilar, por llamar. Manuel Munguía de Iztapalapa, saludos para todos. Comenta que los neoliberales quieren, con su dogmatismo monetarista y de mercado, seguir manteniendo con bajos niveles de inversión y de consumo y una constante depauperación y desempleo a los mexicanos, además de mantener en el estancamiento a la economía nacional, amén de desmantelamiento del mercado interno por seguir con un modelo concentrador de la riqueza que así conviene a la oligarquía y con el que nos siguen explotando y engañando. La verdad que nos viene de lo muy alto es lo que nos hace valer como nación y no la de los traidores vendepatrias o la del clero hipócrita o de los militares autoritarios e ignorantes, comenta Manuel Munguía, y es lo menos, don Manuel, en esta llamada. Mari Carmen Cárdenas, de Chester, Inglaterra, felicito al equipo del programa del campo y de la ciudad por tan hermoso programa. Esta semana mi hijo está de vacaciones y estamos escuchando el programa. Me da gusto porque así aprende más de las tradiciones mexicanas. Me pueden mandar un saludo a mi Matthew. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente, Mari Carmen, qué gusto que nos escuchan allá en Inglaterra, en Chester. Seguramente pues te reproducen algo de lo que aquí se hace en México, en las tradiciones de Días de Muertos. Y pues un saludote, por supuesto, para Matthew, que nos escucha el día de hoy. Qué lástima que pues estás en clases cuando, porque allá pues ya es de día cuando estamos al aire, pero gracias por escucharnos, por aguantarnos el día de hoy a Matthew, y ojalá te esté gustando el programa y pues recuperar estas tradiciones y costumbres de Días de Muertos. Tan interesante la visión de las culturas mexicanas, en donde pues no es algo tan funesto, tan fúnebre, tan terrible como ocurre con otras culturas, aunque sí es difícil esta situación de la muerte, como nos los dice también Rafa Mendoza en Décimas a la Muerte, por ahí en una canción. Pero la forma en verla de nuestras culturas es una especie de catarsis para soportar estas situaciones difíciles, y sobre todo en estos días, pues se recuerda a los parientes cómo eran, qué les gustaba, y se les pone en la ofrenda, qué comían, y se les ponen sus antojitos para pues recordarlos, e incluso si no los conocimos, pues en estos días se platica cómo era el abuelo, el bisabuelo, y a través de sus gustos y estas charlas de familia, aunque a lo mejor no los conocimos, pues los vamos conociendo, nos damos cuenta cómo fueron nuestros antepasados, porque se habla en estos días de ellos. Felicidades, Matthew, y un saludo, un abrazo por pertenecer a esta gran familia del campo y de la ciudad allá en Inglaterra. Pedro García Cruz, de Putla de Guerrero, Oaxaca, desea más información sobre la conferencia de la doctora Selmi. Vamos a buscarla por aquí y con todo gusto te la proporcionamos. Van a estar en el auditorio número 4 de el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y esto será el 8 de noviembre a las 11:30 de la mañana. El teléfono para más informes, 55 94 26 99. Ahí los datos. Y bueno, en esta parte del programa vamos con nuestros invitados y luego regreso con más llamadas. Vamos a empezar con Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Hay salidas próximamente, Rubén, platícanos de las mismas, por favor. Así es, pues rápidamente, Sergio, vamos a hacer el recordatorio de las salidas. Vamos a los Tuxtlas en este puente o fin de semana largo que nos dejan para el caso de este va a ser el de Revolución, el día 20 de noviembre, lo van a pasar al día 16, lunes 16, así que vamos a aprovecharlo para visitar a las gentes de la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, y esto será en el Apompal y las Margaritas. Vamos a visitar las dos comunidades, vamos a hacer un grupo que se divide en dos y uno se van a la Apompal y otro se van a las Margaritas de acuerdo al cupo que se vaya generando, y después de manera complementaria nos vamos a ir al puerto de Veracruz a bailar el danzón por allá, a conocer esos puntos que normalmente no conocemos. Vamos a hacer un transecto ahí de la cuestión clásica de visitar al puerto de Veracruz, pero recuerden que con ecoturismo campesino vamos a buscar aquellos detalles que normalmente no visitamos cuando vamos a un lugar. Ese es lo que vamos a hacer, vamos a interactuar con la gente de los danzones, a platicar con ellos, a aprender unos pasitos por ahí, y de paso, pues recuerden, la selva en todo su esplendor, con los ríos, pozas, cascadas, la observación de aves, además ahorita están las aves migratorias que ya están llegando, así que vamos a hacer ese viaje, unos a las Margaritas, entre el lago, sus cabañitas a orilla del río, y otros allá en la selva, entre las cascadas, ríos y pozas que hay en este lugar. Y bueno, esta salida será del 13 al 16 de noviembre, nos vamos el día jueves 12 por la noche, estaremos allá viernes, sábado, domingo, el lunes nos regresamos como a mediodía, y estar aquí el lunes entre 8 y 9 de la noche para que aquellos que ya vayan a trabajar el martes, pues ya estén descansaditos para ir a sus labores. Y también los queremos invitar para el fin de semana 7 y 8 de noviembre, Xochocolco de Hidalgo, Veracruz. Hay un festival de globos de papel china, algunos enormes, enormes, tal como unos 5 pisos el tamaño de estos globos. Bueno, es un festival internacional y lo vamos a llevar a cabo el sábado, y el domingo nos vamos a Cuetzalan, a este mercado tradicional de trueque que hay en este lugar. Es vecino, a pesar de que es Veracruz y Cuetzalan es Puebla, están en los linderos, simplemente una pequeña parte de la sierra los separa, y bueno, pues esa sería esta visita que haríamos a Xochocolco de Hidalgo. Esto sería el 7 y 8 de noviembre, un fin de semana nada más. Y bueno, pues los que quieran llamarnos para estos viajes, el teléfono es 66 37 92 75. Les recordamos, por favor, que nos llamen a partir de las 2 de la tarde del día de hoy, porque vamos a llegar a instalarnos todavía y todo esto, y para poderles atender. 66 37 92 75. Hay un correo electrónico que es info@ecoturismocampesino, todo junto, sin puntos, sin separaciones, info@ecoturismocampesino.mx. Hay la página de internet que es www.ecoturismocampesino.org.mx. Y por último, les voy a hacer la invitación para el 21 de noviembre, un viaje nada más de ida y vuelta, que es el sábado. Vamos a visitar, para aquellos que ya quieren hacer sus compras navideñas, vamos a visitar un pueblo aquí en el Estado de México, se llama Tlapujagua, donde hacen... Tlalpujagua. Nos faltó un aire por ahí, es Tlalpujagua. Perdón. Acá rumbo a Maravatío por ahí. Así es, ahí hacen las esferas artesanales y vamos a poder visitarlos para ver cómo hacen estas esferas, y ustedes van a poder iniciar sus compras navideñas. 21 de noviembre, 66 37 92 75. Muy bien, está Tlalpujagua y está Tlalpujagua. Está difícil, ¿verdad?, la adicción ahí. Tlalpujagua y Tlalpujagua, Jaguilla. Sí, hay dos pueblos similares, está Maravatío, y se puede uno seguir a los balnearios ahí en Michoacán, de aguas termales, adelantito Araró, está Jeráguaro para agarrar hacia los azufres. Buena zona también. Qué bueno que la están explorando. Rubén Cruz, gracias por la información, las invitaciones de la red comunitaria y campesina de los Tuxtlas Veracruz. Gracias a ustedes. También vamos con nuestro buen amigo Alfonso Márquez, que viene desde Texcoco, Estado de México. Ahora, ¿qué traes, Alfonso? A ver, platícanos qué están tramando y qué hicieron por allá y qué van a hacer con Días de Muertos. Pensamos que tenías mucha chamba con lo de Días de Difuntos y no, por eso no venías hoy, pero bueno, aquí estás, bienvenido. Sí, don Sergio, buenos días. Buenos días a los radioescuchas. En efecto, hay una serie de actividades que hemos venido realizando. Es un continuo, don Sergio, el estar en la defensa de nuestras raíces milenarias no implica nada más el verbo, implica la acción. Precisamente la otra ocasión no pudimos llegar, ¿no?, la semana pasada, porque tuvimos labor comunitaria. Fuimos precisamente entre el estado de Veracruz, bueno, algunos municipios del estado de Veracruz, a hacer labor social, ¿no? Ahí anduvimos, además por allá tenemos una parcela experimental orgánica, también fuimos a trabajar un poquito el campo para que no se nos olvide cómo es la actividad con nuestra madre tierra. Y además, pues en Texcoco, pues también tenemos bastante actividad, las buenas relaciones con las organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales de la región, pues también nos mantienen ocupados, don Sergio, pero no podíamos dejar de venir para dar a conocer este mensaje que se leyó el día de la ceremonia del 12 de octubre, precisamente. Se nos hace muy importante que los mexicanos y mexicanas tengamos más elementos de nuestra historia verdadera, de nuestra historia de tradición de lucha, para que en función de eso veamos que nuestro país siempre ha estado en movimiento, en nuestro país siempre ha habido hombres y mujeres que se preocupan por la defensa de nuestra patria mexicana y la defensa de nuestras raíces milenarias, don Sergio, y pues daríamos paso a este mensaje. Porque el tiempo está encima. Movimiento Nacional de Rescate y Defensa, los defensores de Anáhuac, de las raíces de la herencia, de la cultura viva de los pueblos originarios de México y de todo el legado del Anáhuac ancestral. Supremo Consejo Mexicano de los Pueblos de Defensa, de las raíces de la cultura originaria de México, así de la tierra y de su gente que la conserva, y de todo el legado milenario del Anáhuac precautémica, Intlamatinimea Anahuaca, Calmeca, los sabios de Anáhuac, Centro de Enseñanza y Educación, de Estudio, Investigación, Rescate y Preservación de la raíz que se conserva viva, de la herencia viviente de los pueblos del México antiguo, Xihuitl de Acatl, Año Tres Caña, 2015-2016, de la cuenta de los mexicanos de la herencia viva de los pueblos del México antiguo, también conocido como el calendario azteca. Recordatorio histórico, 12 de octubre de 1492, llegada de los primeros invasores colonialistas europeos al continente del Semanáhuac o Isachilan, hoy llamado América por el hombre blanco o europeo. Recordatorio histórico para las gentes, pueblos y comunidades de la región del milenario Caribe, hoy República Dominicana, República de Cuba y otras, de aquellos antepasados de hace 500 años que perecieron a la llegada de aquellos bárbaros barbudos europeos que asesinaron y desaparecieron tantos pueblos de esa región. Recordatorio histórico para los pueblos de la ancestral Anáhuac, hoy República Mexicana. Inicio de invasión a nuestra patria en 1519, año en el que los bárbaros intrusos españoles gachupines llegaron a las costas de Chalchicoyecan, hoy estado de Veracruz, año en el que llega la destrucción a nuestras tierras, comienza el robo, pillaje y masacres y formas para destruirnos y poderse apoderar de nuestras riquezas, situación que sigue hasta la actualidad. 1519 también marca el inicio de la lucha de defensa y resistencia de los diferentes pueblos y gobernantes contra la barbarie de los invasores europeos, españoles y gachupinos, situación que continúa también hasta nuestros días. Hoy recordamos a los mexicanos y mexicanas, pueblos y comunidades, que no se deben de olvidar esos hechos históricos, porque aún vivimos muchos cientos y miles y descendientes de aquellos antepasados milenarios de nuestro continente, y decimos a todas aquellas gentes que luchan por un progreso, ya sea campesino, obrero, empresarial, popular, estudiantil, social, político o de índole indigenista, o de defensa de la tierra o del medio ambiente, recuerden bien que es el 12 de octubre de 1492 para México y todos los demás pueblos del antiguo Anáhuac y de nuestro continente. Ese 12 de octubre fue la desgracia donde empieza la enajenación, robo y saqueo disfrazados hasta la actualidad. Decimos que la gente que estamos conscientes de nuestra historia el 12 de octubre de 1492 y abril de 1519, no se pueden borrar de la historia. Si a alguno se las ha olvidado, es tiempo que hagan recordatorio. ¿Qué bien ha hecho el invasor en 5 siglos? Si antiguamente dentro de los pueblos y naciones no había fronteras, era un continente y una cultura. Para los mexicanos de la mexicanidad viva, comités, organizaciones y consejos que defendemos las raíces milenarias de nuestras culturas ancestrales, decimos, la lucha de los héroes desde el gran señor Cuauhtémoc, señor Cuitláhuac, gran señor Moctezuma Xocoyotzin, señor Tenamastle, señor Canek, señor Mariano, señora Cuauhtémoc, señor Morelos, señor Vicente Guerrero, señor Zapata, señor Villa y todos los integrantes de la mexicanidad que ya nos han dejado, no ha cesado. Está pendiente y es vigente por la emancipación de los pueblos, de la tierra, de las raíces, de la cultura, de la economía, del medio ambiente, etc. Hermano mexicano, la mexicanidad está viva en nuestros conocimientos milenarios, ciencias y técnicas del saber, como los cultivos del maíz, frijol, de las semillas, del cacao, jitomate, tomate y todos los alimentos básicos que se elaboran desde épocas milenarias, en las matemáticas, en el idioma mexicano y todos los idiomas hermanos del Semanáhuac, y todo el gran legado de conocimientos y sabiduría dejados por nuestros ancestros y que hoy tenemos ejemplos, de las colosales construcciones como Teotihuacán, Chula, Cholula, Tula, Xochicalco, Palenque, Chichen Itzá, Tulum, el Templo Mayor de México Tenochtitlán y muchos, muchos otros, o los grandes monumentos de conocimientos plasmados como las esculturas de Coatlicue, la Piedra del Sol y tantas más de corte colosal que ahí están ahí, dejadas por los antiguos mexicas para aprender de ellas en la mexicanidad de conocimientos. La lucha de emancipación para los pueblos milenarios, ya sean del continente del Semanáhuac o del centro como la capital de México Tenochtitlán y otros pueblos hermanos del antiguo confederado del ancestral Anáhuac, está planteada en la consigna mandato del 12 de agosto de 1521, dictada por nuestro penúltimo huitlactuani de los mexicanos de todos los tiempos, el gran señor Cuauhtémoc. Por los pueblos de nuestras raíces, de la mexicanidad viva y de todo el legado que se conserva del antiguo Anáhuac, de la herencia precuauhtémica, organización de la cultura de Anáhuac, tradición precuauhtémica, acción civil. Anexo este material, que se leyó precisamente en un evento cívico en Texcoco ese día 12 de octubre, hemos ido creando más material de información y es el siguiente. Supremo Consejo Mexicano de los Pueblos de Defensa de las Raíces de la Cultura Originaria de México, así de la tierra y de su gente que la conserva, y de todo el legado milenario de la Anáhuac precuauhtémica. Inyautecame Mexica, los guardianes de Anáhuac, Centro Mexicano de Enseñanza e Investigación y Rescate de la Cultura Propia de México, para la recuperación y desarrollo de las raíces de los pueblos, de la cultura, de la herencia de la Anáhuac ancestral precuauhtémica, que están en su apogeo, en extensión, y de su gran esplendor en la época que llegaron los primeros europeos, españoles gachupines, 1492, a esas tierras del continente del Semanáhuac y Xochitlán, hoy América. 12 de octubre de 1492, mes y día de la dignidad de los pueblos milenarios del continente. 12 de octubre de 1492, fecha de conmemoración de luto y de la dignidad de los pueblos milenarios del continente del Semanáhuac o Xochitlán, en sus nombres originarios, llamados después de la invasión de los bárbaros europeos a América en 1492. Llegada los primeros colonialistas, invasores europeos españoles gachupines a nuestro continente. No es un encuentro de dos culturas. Ese encuentro de los primeros europeos españoles gachupines con nuestras culturas milenarias, primero en las islas de las Antillas, Santo Domingo, República Dominicana, República de Cuba y varias islas más del Caribe. El llamado descubrimiento por el hombre blanco a las tierras del continente no es el encuentro de dos culturas, fue una invasión calculada y premeditada, 12 de octubre de 1492. Y hacemos una invitación a todos los mexicanos y mexicanas que sientan lo que está pasando en nuestra patria mexicana, a todos los mexicanos y mexicanas que defiendan nuestra raíz milenaria y gente interesada en aprender y participar, comunicarse al siguiente teléfono 044 o 045 según sea, es un número de Texcoco, 595-95-795-72, 044-045-595-795-72 o al correo electrónico lo vamos a deletrear, K de kilo, A, L, L, I, Calli, 2001-2000, @yahoo.com.mx. Y pues, don Sergio, la defensa es permanente, la defensa es continua, la defensa es diaria, esperando que estos mensajes lleguen al corazón de todos los mexicanos y mexicanas, y que cada uno tomemos nuestro papel que nos corresponda, para que no tardarnos, nuestra patria sea nuevamente libre. Tlazocamati. Tlazocamati, gracias Alfonso Márquez por haber venido de Texcoco, del pueblo de Santa Inés, Estado de México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, también con las tradiciones culturales y costumbres nos defendemos como mexicanos, y está Leti Esquivel y David Castillo de la Huasteca, porque la Huasteca, con las tradiciones de Días de Muertos, con su gastronomía, con su música, seguramente estarán en el convento de Culhuacán el próximo fin de semana, y vamos a pasarnos a la Huasteca, no sin antes, recordando la Huasteca, enviar nuestro más sentido pésame al profesor Eduardo Bustos Valenzuela, del Trío Aguacero, por el fallecimiento en estos días de su señora madre, de la maestra Miriam Valenzuela. Estamos contigo, como tú has estado siempre con nosotros. Un abrazo fraternal y solidario, Eduardo Bustos Valenzuela. En paz descanse la maestra Miriam Valenzuela. 6:45 y el tiempo para irnos a la Huasteca con Leti Esquivel, David Castillo. ¿Qué podemos disfrutar? Pues vivir con los muertos. La vida es así, la vida y la muerte. Así es. Esta conjugación permanente. ¿Qué encontraremos, así Leti Esquivel, es, en la Huasteca? Pues, bienvenida. Buenos días, Sergio. Como tú bien lo dices, es el con nosotros en nuestra cultura no vemos a la muerte como si fuera algo fatal, sino como un medio de convivir en estos días con los que ya se fueron, ¿no? Y bueno, así ocurre en la Huasteca, la gente se prepara con tiempo para elaborar sus ofrendas, para elaborar las comidas que para esa ocasión se requiere. Y bueno, pues aquí nosotros precisamente venimos invitando a la Feria Internacional de Tamal, que se realiza en el exconvento de Culhuacán. Esta feria va para su 22ª edición. Tenemos 22 años trabajando en este exconvento, en donde nos reunimos varias compañeras que elaboramos precisamente este producto de tamal, y que venimos presentando en cada una de nuestras regiones algo de nuestros productos que nosotras mismas elaboramos, de tal manera que se van a presentar algunos países que están invitados, y también va a participar algunos estados de la República Mexicana. Aquí vamos a encontrar tamalitos de varias regiones, como precisamente Veracruz, como lo que es Tamaulipas, como lo que es algunos países como Venezuela, Colombia, también con alguna manifestación que tienen por ahí, que en realidad en aquellos lugares, como en el caso de Venezuela y Colombia, no se llaman tamales, sino se llaman hallacas. Coinciden un poquito con la fecha, porque en algunas regiones pues ya se hace frío, o viene el fin de año, y entonces se elaboran estos tamalitos que nosotras presentamos en el exconvento de Culhuacán. Nosotros vamos a tener el tradicional zacahuil, que se elabora en la zona de la Huasteca, que, bueno, pues como todos ya sabemos, aquí nos has hecho favor. Lo han probado los amigos radioescuchas cuando lo has traído. Sí, es un platillo prehispánico. Sí. Este platillo prehispánico lo vamos a tener también en el convento de Culhuacán. Vamos a iniciar para los días de 31, 1 y 2 de noviembre. Y posteriormente vamos a estar cada domingo los días 15, 22 y 29 de noviembre de este mes de noviembre que viene. Pues va a estar muy interesante. Allá, recuérdanos la dirección del exconvento de Culhuacán. Sabemos que está allá por el rumbo de Tasqueña, del metro Tasqueña seguramente hay microbuses. ¿Cómo llegamos al exconvento de Culhuacán? Mira, se encuentra en la avenida Tláhuac, casi esquina con Tasqueña. Terminando lo que es la avenida Tasqueña, encuentra avenida Tláhuac, a mano izquierda, la siguiente calle es Moneda. Es Moneda 10, ahí se encuentra el exconvento de Culhuacán. Ahí vamos a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cada día va a haber ahí en el museo. ¿A partir de cuándo nuevamente? A partir del día 31. ¿Mañana? Pasado mañana, sábado. El sábado.

6 de la mañana con 54 minutos, 6 con 54 del campo y de la ciudad. Y por ahí nos están pidiendo el teléfono de Texcoco, Estado de México, de las actividades que está llevando a cabo Alfonso Márquez. Y repites el teléfono, por favor. Como no, don Sergio, es el 044-045-595-95-795-72. Y la dirección es el kilómetro 31 de la carretera que sale de Texcoco hacia Calpulalpan, el pueblo Santa Inés, ahí en el municipio de Texcoco. Y un aspecto importante, don Sergio, esta ofrenda de muertos no nada más hay que dedicarla a nuestros familiares, sino a la gente que también ha dado su vida por nuestra patria. Gracias. Los que mueren por la vida no deben llamarse muertos, dicen por ahí. Y vayan a ver también este material que escuchamos, Las décimas a la muerte, y el nuevo disco de Rafael Mendoza, Mil años después. ¿Quién sabe si presente Las décimas? Seguramente no, porque tiene un nuevo disco Mil años después, pero a lo mejor pueden preguntarle por sus discos o estarán a la venta, ojalá. Él se presentará en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas. Más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Martín Catalán saluda a todo el auditorio del campo y de la ciudad. Hasta muy pronto. Arturo Galindo de Chalco, oyendo el programa, hay muy bonitos lugares. Y acerca del evento en Culhuacán, dice que si hay estacionamiento, llevará una persona de edad avanzada y por eso pregunta a sí, Leti. Enfrente de la entrada principal se habilitó ya un estacionamiento para que la gente pueda dejar ahí con tranquilidad su carro. Y Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán dice que la calle del exconvento de Culhuacán es Morelos, Morelos, a dos cuadras del metro Culhuacán. Ay, no, y una cuadra de la avenida Tasqueña. Bueno, es así, que esta hora de la madrugada con M se parece, ¿verdad? Perdón. Pero es a dos cuadras del metro Culhuacán, que lo abrieron ayer, por cierto. Sí. Hay estas cinco estaciones ya abiertas de la línea 12, pueden llegar por metro también, y si no sobre avenida Tasqueña. Felicitas, perfecto, saludos a todos en el equipo del campo y de la ciudad. Invita a la presentación del grupo Los Folcloristas en Cuautepec, Barrio Bajo, el 31 de octubre a la 1:30 de la tarde en el Jardín Madero, entrada libre. Se llega por Indios Verdes, el metro. Tomar un micro que diga Barrio Bajo. Gracias. Consuelo González, ya nos dimos los datos de Texcoco que le solicité, ojalá los hayas tomado. Jesús Alfredo Gámez Cabrera de Ayotla, saludo a todos y felicita por el programa. Invita al 36º aniversario del recorrido de muertos el 1 de noviembre en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, donde tendremos un panteón y una ofrenda a Todos Santos. Día de Muertos se inaugura a las 6 de la tarde desde el día 30 de octubre. Muchos años más para el programa del campo y de la ciudad. Juan Ansaldo, felicidades por el programa. Invita al festival de Día de Muertos que se celebrará en la explanada de la delegación Benito Juárez a partir del día de hoy y hasta el día 2 de noviembre. Y en la explanada del Palacio de Bellas Artes, sábado, domingo y lunes, en donde participará SEACAT con las publicaciones de lengua náhuatl, Nepo Hualcinci y libros de historia oral de SEACAT. Más informes al 55-49-18-82, 55-49-18-82. Juan Alcántara comenta que hoy tienen reunión los locatarios de mercados públicos en la calle de Monterrey 241, a un lado del mercado Medellín, a las 18 horas, sobre la problemática de mercados. Piden a las autoridades de Radio Educación que nos den más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa y a todo el equipo de Radio Educación, en especial a Marco y Sergio. Hoy está muy interesante y bonito, con muchas opciones para revalorar nuestras tradiciones, tanto en el Distrito Federal como en la provincia, y reafirmar nuestras creencias y olvidarnos del Halloween. Recomienda a la gente alimentarse mejor y olvidarse de las bebidas azucaradas, porque la salud es responsabilidad de cada quien. Muy bien, Gloria Albarrán, que no nos la Halloween. No sé, la Halloween en estos días, mejor las tradiciones de Días de Muertos. Hay que ir a Culhuacán. Edgar Anaya de la Gustavo Amadero invita al viaje que harán el 1 y 2 de noviembre a Atlixco, Puebla. Van a ver el tianguis de Día de Muertos, los altares monumentales de tela y con iluminación que realizarán en algunas comunidades, y los 200 viveros de flores. Informes al 55-77-31-61. Gracias, ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, que enseña a usar energías limpias. Comuníquense con él al 58-42-02-71. Leo rápido porque el tiempo lo tengo encima. Prisca Méndez de Jalostoc, los escucho y los felicito por los madrugadores, ustedes constantes en educar al público. Felicito a todos los que guardan y generan cultura. todos mexicanos. Abrazos desde Jalostoc. Matilde García Santiago de Nesa invita a todo el pueblo de Teotongo, Oaxaca, para el 31 de octubre a las 10 horas al homenaje póstumo al profesor Teófilo Soriano Rivera, para dar la lucha en su pueblo natal por su arduo trabajo durante 70 años. Hace la invitación a acudir al pueblo y al público en general. Esto será ya en Oaxaca. Gracias, en Teotongo. Qué bueno, recordamos aquí a don Teófilo Soriano, los últimos el último hablante prácticamente del chocholteco, y a Martiniano Cuevas Rivera también, que nos dejó físicamente, amigo de Teotongo también, un saludo a su familia. Gisela Mesa de San Pedro Actopan pregunta del conjunto que tocó en vivo en el programa, ¿dónde adquiero su material? Pues si se refiere a Tlatemoani, directamente allá en el centro de Xochimilco, en sus presentaciones los fines de semana en el Hotel Reforma. Elvira Ramírez de Tlalpan invita que hoy se inaugurará la ofrenda de la UAM en el Estadio Olímpico, de la UNAM, esto es en el Estadio Olímpico, a las 7 de la tarde. Álvaro Díaz de Tlalpan felicita el programa del campo y de la ciudad de miércoles y los jueves. Dice, ya no solicitamos, exigimos que sea diario. Gracias, Arturo Galindo de Chalco, oyendo el programa, muy bonitos lugares acerca del evento en Culhuacán. Bueno, esta ya la leímos. Gracias a todos, hay más llamadas. Rosa María Bedoya invita a la conferencia jueves 5 de noviembre a las 11 horas, sala audiovisual 1 del plantel CCH Oriente. Estará John Ackerman con el relevo en la rectoría y el futuro de la UNAM. Ya no podemos leer las demás llamadas. Gracias a todos por su atención y participación aquí en Del Campo y de la Ciudad. A Leti Esquivel, que les vaya muy bien. David Castillo, allá en Culhuacán. Gracias, Alfonso Márquez, por haber venido. Muchas gracias. A Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos. Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción. El próximo jueves será un programa grabado, homenaje y recordatorio en este programa de nuestro compañero Emilio Evergeny. Viene la banda de San Melchor Betaza a Oaxaca a rendirle este homenaje, y lo estaremos grabando el próximo viernes en la tarde aquí en el Estudio A, para dejárselos como un regalo y un homenaje.